si vamos a poder localizar o no estructura. Ojo, es un método que no es fiable porque hay veces que las estructuras no son muy potentes y por lo tanto no dejan registro. Eso es lo que hemos hecho en este fin de semana. Ya tenemos los resultados y ya tenemos exactamente algunos datos que nos permiten intuir esa estructura. Y a partir de ahí, una vez que ha acabado esa fase, la siguiente fase es una metodología en la que ya pues sacamos tierra y ya entra, digamos, otra fase de esta campaña arqueológica. Cambiamos de asunto. El lubriqueño Antonio García ha procedido en la mañana de hoy al rescate del undécimo buitre leonado de esta temporada. El rescate del ave ha tenido lugar en los aledaños del solar de la antigua Plaza de Toro y posteriormente ha sido trasladado a las instalaciones habilitadas por Antonio para tal fin, donde está siendo atendido hasta que, tras su recuperación, se den las condiciones de suelta o sea acogido por el Centro de Recuperación de Aves Amenazadas. Como decimos, con este ejemplar ya son 11 los rescatados en nuestra localidad en lo que llevamos de verano. Las altas temperaturas aturden a estos animales que en ocasiones se ven imposibilizados para llegar a las cornisas en la sierra donde tienen ubicados sus nidos. También este fin de semana era rescatado otro joven ejemplar en el mismo cauce del río, en la zona del antiguo matadero municipal. De el rescate de estas aves nos hablaba el propio Antonio García. Un rescate que contó además con la colaboración de la policía local de Ubrique. Que si tú tiras para arriba en Ubrique, hacia lo que es la sierra, nos encontramos con un montón de cortados, ¿vale? Sí. Cárcavas, cortados de montaña. Sitio ideal para que los buitres nidifiquen. No solo encima de la famosa aljibe que tenemos ahí en Sierra Altay. Si todos los seguimos para adelante, lo que es el salto, el pollo, a la del retamozo, todos esos son cortados, ideales para que nidifiquen los buitres. Si nos ponemos a mirar para el frente, para el otro lado, hacia el pantano, pues tenemos perfectamente bien ahí todos los cortados, lo que digamos del Castillo Fátima, la zona de Fátima. Ahí hay otros pocos. Entonces, dependiendo de dónde el buitre haya nacido, su vuelo será más largo que hará en un sitio o en otro. Este que esta mañana hemos cogido en el corral, que todavía queda un corral de la antigua Plaza de Toros de Ubrique, que por cierto tiene un peral que tiene unas peras estupendas. No tiene muchas, pero vamos, he comido dos peras de ese peral estupendas. Bueno, pues este lo vieron las vecinas, que lo vieron caer, que viene directamente, yo creo que de la misma aljibe, de los nidos que hay por encima de la aljibe aquí en Ubrique. Lo vieron caer unas vecinas, llamaron corriendo a la policía local. La policía local vino, estuvo viendo dónde caía, pero de buena primera se perdió. Fuimos, con la ayuda también de un amigo nuestro, Alejandro Gallego, estuvimos buscando por allí, y los vecinos de todas las terrazas de alrededor y ventanas mirando, se ha perdido, no está, pero ha caído ahí. ¿Dónde estaba? Pues estaba entre un tejado, pero tapado por el peral ese. Uh-huh. Estaba entre las ramas del peral. Entonces intenté cogerlo desde el tejado y se tiró abajo al corral. El corral que tiene 3 metros, que menos mal que había allí unas vallas de estas de que separan las calles de para que no se pase con los vehículos, de estas amarillas del ayuntamiento. Pusimos una por dentro de la valla y otra por fuera, y con la ayuda de Juan Gómez y Aradelia otra vez, que está aprendiendo por día, pudimos entrar, cogerlo, sacarlo. Estaban muy malas condiciones, Rubén, muy malitas. Uh-huh. Nada más que llevarlo aquí, traerlo aquí, que vino la policía local conmigo a traerlo, lo hemos metido en una canasta de agua, le hemos metido el pico y ensartado bebé, y ya se ha ido recuperando. El de ayer, por cierto, comió ayer y esta mañana se ha hartado de pellejo de pollo, porque que es más fácil de tragar y de comer, porque no tiene que estar picoteando intentando partir ni nada, sino simplemente se los tragan. Así que el de ayer está súper bien, y el de esta mañana pues harta de agua, ha intentado darle de comer a fuerza pero no ha querido, y a ver si viendo comer al otro pues come. Y llamaré mañana al hotel CREA a decirle, mira, pues ya tengo otros dos otra vez, porque dicho sea, se llevaron primero 4, la semana pasada se llevaron 5, porque uno el que comimos en el paseo del Prado no dio tiempo ni a meterlo aquí en las jaulas de los buitres. Y llevamos 11. Quiero decir que desde el día 14 de julio, que fue el primero, hasta hoy, Hemos batido el récord, Rubén. Hasta hoy ya 11 buitres y estamos simplemente a 12 de agosto, pues como sigue el verano apretando, pues seguirán cayendo. Uh-huh. Y me diréis, ¿cómo caen tantos buitres? Porque posiblemente este año han nacido más pichones, más pollos de buitre en febrero como siempre, y se han muerto menos. Newton es el nombre del ejemplar de perro de agua que García ha donado a la unidad canina del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. El criador canino de nuestra localidad mostraba su entusiasmo de que uno de sus ejemplares forme parte de esta unidad de localización y rescate. Yo, a lo largo de mi vida, he regalado bastantes perros a la Guardia Civil, a la policía local, incluso a algún policía local de Ubrique que me estará escuchando, a la Policía Nacional y, más que nada, también a los bomberos. A los bomberos sin fronteras de Huelva, sobre todo. Ellos tienen ahora mismo dos de los mejores perros del mundo entero en la búsqueda de personas todavía vivas después de un terremoto o una catástrofe natural, concretamente el de Turquía. Los perros se llaman Otón y Urco, y en el de Turquía encontraron gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues un amigo mío que es adiestrador de perros me dijo, pues mira, hay un bombero que te quiere comprar un cachorro para prepararlo en búsqueda de personas. Y bueno, pues dile que venga. Yo no conocía a Fede. Cuando Fede vino aquí, digo, Fede, yo no te voy a vender un perro. ¿Cómo que no me vas a vender un perro? Digo, porque no, yo nunca le he vendido un perro a ningún cuerpo de seguridad, y yo con mucho gusto te regalo uno de estos cachorros. Mira, aquí hay un macho, otro macho, tres hermanos eran de camada y una hembra. Digo, el que tú quieras. Y le gustó más la hembra. ¿Y por qué una hembra? Porque a lo mejor una hembra en trabajo se despista menos. ¿Me explico? Uh-huh. Los machos suelen estar siempre en celo, a menos que lo castre, y una hembra solo se pone en celo dos veces al año, le dura poco y no se distrae en un trabajo. Así que el perrito que se ha llevado Fede, que yo le he regalado con mucho gusto, de verdad para mí es un honor colaborar con las fuerzas de seguridad y de salvamento de España, y tiene la perrita se llama, le hemos dejado su primer nombre, lo de Newton, pero su nombre oficial es Newton Frida de Ubrique. Es decir, que siempre se llamará de Ubrique porque es su nombre oficial, el nombre del pedigrí, el nombre que va en la cartilla, en el microchip, en todo eso. Apuntaba maneras desde chica esta perra, te digo, Rubén, porque yo lo compruebo cuando el cachorrillo tiene 35-40 días, yo le pongo juguetes, y el cachorro que coge el juguete con la boca y además le da con las manos, ese promete. Es decir, tú le tiras una pelotita de tenis, por ejemplo, y el perro va, la coge con las manos o la boca, pero se utiliza las dos manos y la boca, ese a la larga da más resultado. Después, si se la esconde y va y la busca rápidamente y encima te la trae, pues perfecto. Y concretamente esta perrita era mejor que los hermanos, que eran más remolones desde primera hora. Digo, pues, esta va a ser la perrita ideal para Federico. Y nada, yo creo que con una buena educación se podrá adiestrar bien para que sea uno de los perros punteros cuando vayamos a cualquier país del mundo, ¿eh? Y digamos, pues no, esta se llama Newton de Ubrique, del pueblo de Ubrique, Cádiz. Cambiamos de asunto. Básica, a través del proyecto de economía circular, informa sobre un nuevo reparto de bolsas compostables que van a tener lugar durante esta semana. Arrancaba hoy lunes 12 de agosto con el reparto en la Plaza de la Verdura en horario de 9:30 a 1. Continuará mañana martes 13 de agosto en el Mercado de Abastos de 9:30 a 1. El miércoles 14 de agosto, turno para la Plaza de la Estrella, también en el mismo horario de 9:30 a 1. Finalizando el viernes 16 de agosto en Coto Mulera, frente a la sede de la Asociación de Vecinos, en horario de 6 a 9 de la noche. Recuerden que estas bolsas son de uso estrictamente necesario y exclusivo para la fracción orgánica. En caso de no poder acudir personalmente, otra persona en su nombre podrá recoger las bolsas compostables. También pueden solicitarlas en el teléfono 664-28-79-26 de lunes a viernes y en horario de 9 a 1. Por otro lado, la delegación de fiesta recuerda que el 14 de agosto a las 2 finaliza el plazo para presentar las obras para participar en el concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado en cuyo exterior aparecerá el lema y en su interior los datos del autor. Cada uno podrá presentar un máximo de 2 obras con técnica libre y formato en sentido vertical de 50 por 70. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique les recuerda además que hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para poder participar en el Certamen Nacional de Pintura Villa de Ubrique, que este año por primera vez pasa a ser nacional. Para la selección de las obras, cada artista enviará un correo electrónico a cultura@ayuntamientoubrique.es, una fotografía en color lo más fiel posible a la obra, en formato digital JPG o TIFF de al menos 300 ppp de resolución y una ficha en la que se haga constar los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y título de la obra, además de la técnica y dimensiones. En dicho correo electrónico deberán enviar en formato PDF una biografía con un máximo de un folio para incorporarla junto a la obra al catálogo que se va a realizar. Se fija un único premio de 5.000 euros y placa y además este año, como novedad, se contará con una bolsa de compra valorada en 3.000 euros patrocinada por la empresa Polene. En el ámbito pictórico les recordamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas se hacía este pasado fin de semana con el primer premio de la primera edición del concurso de pintura rápida al aire libre de Torre de Juan Abad, en provincia de Ciudad Real. Una obra realizada en blanco y negro sobre acrílico en formato de 100 por 100 centímetros le otorgaba al pintor ubriqueño un primer premio valorado en 750 euros y reconocimiento. Y hasta el 18 de agosto está abierto el plazo de inscripción para participar en el maratón de fútbol sala que organiza un año más Barriada El Caldereto. El torneo se disputará en la modalidad de 4 contra 4 para un máximo de 16 equipos. El coste de la inscripción es de 70 euros por equipo, fijándose un primer premio de 700 euros y trofeo y un segundo premio de 300 euros y trofeo. Los interesados pueden inscribirse llamando al teléfono 695 19 65 86 a partir de las 3 y media de la tarde. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta una nueva cita con la actualidad local. Reciban un cordial saludo.